y de tu excelencia. La montaña de las dificultades tiene un tamaño fijo, limitado. Tú todavía estás creciendo. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!